Bioinformática y biomedicina. Los científicos confían en la potencia de cálculo de los ordenadores para desarrollar métodos rápidos y baratos que en el futuro permitan a un individuo secuenciar su propio genoma. Enormes volúmenes de datos que son una nueva meta para la ciencia y ahora también para la UMA. La mejora de los dispositivos de adquisición de datos, la disponibilidad de las redes para distribuirlos y el incremento de capacidad de almacenamiento de los ordenadores han hecho posible la adquisición y gestión de colecciones gigantescas de datos en el rango de terabyte, trillón de caracteres o de petabyte, cuatrillones de caracteres e incluso superiores, exa, zeta, yota. Ello ocurre en diversas áreas que van desde la astronomía hasta las ciencias sociales, pasando por el medio ambiente, la agricultura, la medicina, la biología, los negocios o simplemente dispersa en la web por las redes sociales. Este hecho ya se resaltaba en diversas publicaciones científicas como la edición especial que Nature lanzó en 2008 bajo el título Big Data. Veamos un nuevo ejemplo en el campo de la biología. Al empezar este nuevo milenio, secuenciar 1 millón de pares de bases, las letras de un genoma de ADN, la molécula de la vida, costaba alrededor de $10.000. Pocos años más tarde, en 2008, secuenciar el genoma humano con algo más de 3.200 millones de letras ya era posible en unas 6 semanas y su coste total caía hasta los $60.000. Por aquel tiempo, los proyectos especulaban con alcanzar el genoma humano a unos $1.000 en los siguientes 3 años. En efecto, en octubre de 2009, varias compañías apuntaron al genoma de los $1.000 con un nuevo avance tecnológico, la secuenciación con nanoporos, y ya en marzo de 2011 el coste había caído a menos de medio dólar por millones BP. Como referencia, en 1990, el Congreso de los Estados Unidos de América aceptó financiar con 3 billones de dólares el proyecto Genoma Humano, $1 por base. El genoma se completó en 2003, 2 años antes de lo previsto, costando solo 2.7 billones de dólares, lo que representa 2.7 millones de veces el coste actual. Aún más, en febrero de 2012 se lanzó un dispositivo en miniatura del tamaño de una memoria USB, diseñado para hacer de la secuenciación del ADN una tecnología universalmente accesible por menos de $900, unos 690 euros. Pero los científicos siguen en la carrera para desarrollar nuevos métodos más rápidos y más baratos que permitan a cada individuo secuenciar su propio genoma, lo que en la última instancia significará dar inicio a la era de la medicina personalizada basada en la genética. Pero no solo el genoma humano está en el interés de los científicos. En términos prácticos, lo dicho es válido para todas las demás especies. Actualmente ya hay miles de organismos en todos los reinos que han sido secuenciados y existen cientos de proyectos en marcha para seguir obteniendo esos datos. Ello pone la genomía comparativa en el foco de interés para el desarrollo de nuevos métodos y destinados a estudiar las relaciones existentes en las avalanchas de datos. Las grandes cantidades de datos y la seguridad de que seguirá creciendo plantean nuevos retos para transformar esa información en conocimiento útil. El primero se refiere al manejo de estos volúmenes tan grandes, lo que se ha dado en llamar The Big Data Problem. Recordemos que las redes tan en boga o imprescindibles hoy en día están diseñadas para mover tamaños de datos relativamente pequeños, en el orden de los pocos megabytes. Todos hemos experimentado las tremendas demoras cuando los ficheros que descargamos por la red pasan unos cientos de megas. Podemos entonces imaginar lo tedioso que resultaría mover algunas decenas de gigas por la web, pero incluso a nivel local, moverlos de un servidor a un punto de procesamiento resulta costoso, siendo el movimiento de datos importante. La parte más interesante es su procesamiento. Los sistemas actuales han sido diseñados para analizar pocos datos. Datos pequeños, pero los datos ahora han crecido y el análisis se ha vuelto complejo. Por tanto, el tiempo de computación se ha disparado. Hace pocos años estábamos convencidos de que con las tasas de crecimiento, capacidad y velocidad de nuestros ordenadores tendríamos suficiente, y así la mayor parte, en términos prácticos, la totalidad de las aplicaciones en bioinformática, la rama de la ciencia que provee soluciones para procesar los datos de biología, no están preparados para este cambio de escenario. Suelen cargar los datos en memoria principal para acelerar los cálculos y no hacen uso de la disponibilidad de varios procesadores para distribuir la carga de trabajo. Esto no es sorprendente, ya que se estima que solo el 1% de los programadores a nivel mundial ha recibido algún entrenamiento formal en computación de alto rendimiento, y precisamente dar el salto desde la computación secuencial a la paralela no resulta trivial. El siguiente reto parece ser aún más atractivo. ThinkBiag es hoy en día la forma natural de plantear proyectos en ciencia de la vida. Esto, pensar en grande, significa incluir varias caras o visiones del sistema biológico en estudio. combinando desde los tradicionales datos de secuencia hasta la observación del comportamiento dinámico de los organismos en su medio ambiente, o el estudio de los organismos vivos en el caso de los metagenomas, recopilando en cantidades ingentes datos fisiológicos, fenotípicos, de niveles de expresión de genes y proteínas en las células, datos clínicos. Por tanto, se requiere el uso de métodos analíticos caros en el consumo de recursos computacionales, ya que debe trabajar con niveles de ruido importantes, arrastrados por la tecnología de la adquisición, los valores incompletos, la variabilidad biológica de los organismos, etc. Necesitamos entonces modelos más complejos e inexistentes hoy en día para el procesamiento de esos datos. La Universidad de Málaga coordina el proyecto europeo High Performance Cloud and Symbolic Computing and Big Data Problems Applied of Mathematical Modeling of Comparative Genomics, sobre computación avanzada en grandes conjuntos de datos clínicos y genéticos. Este proyecto busca soluciones para gestionar grandes volúmenes de datos mediante el uso de técnicas de computación de alto rendimiento paralela y en la nube. Los desarrollos propuestos se validarán con aplicaciones en genoma comparativo y en biomedicina, un objetivo para el que aún en esfuerzos grupos y empresas europeas que trabajan en estas disciplinas, como la computación, la matemática, la estadística, la biología o la medicina, la frenética actividad de los proyectos que trabajan en estas áreas promueven como efecto colateral el desarrollo de nuevos software y el desarrollo de nuevas formas de analizar los resultados, lo que se traduce en la mencionada colaboración entre diversos grupos que aportarán una parte de la solución. El proyecto que ahora coordinamos es un buen ejemplo de colaboración interdisciplinar, que ofrecerá como resultado aplicaciones capaces de lidiar con el análisis e interpretación de genomas completos y la interrelación de varios de ellos, poniendo al alcance de cualquiera con unas conexiones a Internet, grandes recursos e infraestructuras computacionales a los que hasta ahora solo puede acceder personal con un entrenamiento muy específico. En nuestro caso, la empresa de supercomputación RIS y la UMA proporcionaron la capacidad de cálculo en la nube y en supercomputadoras y el desarrollo de software. La Universidad de Johannes Kepler de Linz, Austria, y el Grupo Huavo de la Universidad de Lyon, Francia, desarrollan nuevos modelos para la comparación de genomas, distancias evolutivas entre organismos, correlaciones entre las variaciones genéticas de los pacientes con la posible respuesta a determinados tratamientos. Por su parte, el Centro de Supercomputación de Leiden, Alemania, diseñará interfaces, no solo para los dispositivos tradicionales, sino para accesos con dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y las tabletas, dispositivos que serán validados por los usuarios finales, en concreto por el equipo clínico del Hospital Carlos Haya de Málaga. Asimismo, la empresa Integromics ayudará a crear interfaces de aplicación y apps móviles profesionales. Todo ello sazonado con el uso de unas nuevas tecnologías para crear círculos abiertos de discusión, como las redes sociales a través de los bien conocidos Facebook, Twitter, etc. Compromiso y esfuerzo por informar al público de los avances que se le puede beneficiar y que casan a su vez con la meta de una ciencia cada vez más abierta y accesible.